50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 3 de diciembre. No avanza el proyecto para incrementar las consejerías en salud sexual. El bloque de Juntos trabó la posibilidad de despachar el proyecto que busca que los 46 centros de atención primaria de salud del municipio cuenten con una instancia de consulta y acompañamiento para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En agosto fue presentado en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear consejerías en los CAPS. La iniciativa se elaboró desde la Mesa Local de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Se trató de un trabajo colectivo que abarcó diferentes organizaciones sindicales, políticas, no gubernamentales, espacios feministas, autoridades bonaerenses, la Secretaría de Salud Local y concejalas del oficialismo y oposición. Se realiza una nueva edición de Museos a la Luz de la Luna en Berisso. La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Berisso informó que este sábado 4 de diciembre el Museo de la Soda y el Museo 1871 se suman a la propuesta de Museos a la Luz de la Luna, organizada por la Asociación Civil de Directores de Museos de la República Argentina y MUSAS, Museos y Asociaciones La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena. La jornada se realizará de 6 de la tarde a 10 de la noche, según se adelantó desde el área de turismo, en el playón municipal de Avenida Montevideo, entre 10 y 11, estarán disponibles combis gratuitas para el traslado hacia los museos y, posteriormente, el regreso al playón donde se estará desarrollando la fiesta de la cerveza artesanal. Un servicio que informa más cerca. Advierten sobre la prestación del servicio alimentario escolar en la escuela número 10. Madres y padres de alumnos que concurren a la escuela primaria número 10 en Los Talas expresaron su malestar por una merma en la cantidad y calidad de alimentos que conforman el almuerzo que los chicos toman en el establecimiento de jornada completa. Desde la institución destacan que se debió a irregularidades con el proveedor recientemente licitado que no venía trabajando con escuelas. En este marco, la municipalidad decidió revocar el acuerdo con el mismo y, cumpliendo con los pasos reglamentarios correspondientes, modificó el esquema retomando el vínculo con el proveedor anterior. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.